Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a realizar una exploración profunda sobre un tema que genera, bueno, bastante debate y confusión: los usos terapéuticos y también los riesgos del cannabis y los cannabinoides. Un tema candente, sin duda. Es innegable, ¿verdad? La popularidad del cannabis ha crecido enormemente a nivel mundial. Los cambios en las leyes en muchos países han hecho que se hable más que nunca de su uso, tanto para fines médicos como recreativos. Claro. Y esto lleva a que, bueno, muchas personas pregunten a sus médicos, pero la verdad es que a veces falta información clara, un consenso sobre si realmente funciona para muchas de las cosas para las que se usa popularmente. Exacto. Y ahí es donde se complica. Justamente. Para aclarar un poco el panorama, nuestra conversación de hoy se basa en un artículo de revisión, bastante completo y reciente. Se publicó el 12 de septiembre de 2025 en la revista Polish Archives of Internal Medicine. Ah, sí, lo conozco. De Zay, Sarkar y Hill. Esos mismos. Nuestro objetivo aquí es extraer los datos clave de esta investigación científica, intentando dejar de lado, bueno, las historias personales o la publicidad, que a veces pueden confundir más que aclarar, ¿no? Totalmente de acuerdo. En un tema como este, es crucial, fundamental, diría yo, apoyarse en lo que dice la ciencia. Y la situación legal tan variada añade otra capa de complejidad. Es que, mira. Sí, dime. Pensemos en Estados Unidos. A nivel federal, el cannabis sigue siendo ilegal, clasificado como sustancia I. Eso indica supuestamente alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado, aunque esto último está muy en debate, claro. Claro. Médico. Y 24 incluso para uso recreativo. Es una diferencia enorme. Una locura la diferencia. ¿Y en Polonia, que es donde se publicó el artículo? Pues en Polonia se legalizó el uso médico en 2017, pero con reglas muy, muy estrictas. El uso recreativo sigue prohibido, aunque parece que no es tan raro conseguir recetas para ese fin, digamos. Esta diferencia de criterios legales complica mucho las cosas. Totalmente. Por eso, nuestra misión hoy es desentrañar qué dice la evidencia científica actual. O sea, ¿para qué problemas de salud el cannabis o sus componentes sí tienen respaldo? ¿Para cuáles la evidencia es, digamos, débil o contradictoria? Y algo fundamental, ¿cuáles son los riesgos importantes que hay que tener en cuenta? Ok, vamos a examinar esto a fondo. Perfecto. Comencemos por lo más claro, ¿te parece? Las indicaciones médicas donde la evidencia es más sólida. Dale. Y es importante decir desde ya que, incluso en estos casos, no suelen ser la primera opción de tratamiento. Son más bien alternativas cuando otras cosas no han funcionado. Entiendo. Como un plan B o C. Exacto. La FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos en Estados Unidos, ha aprobado cannabinoides específicos para condiciones muy concretas. Por ejemplo, desde 1985, hace ya bastante tiempo, se aprobaron el dronabinol, que se vende como Marinol o Sindros, y la nabilona o Sesamet, para tratar las náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia. El dronabinol también se aprobó ese mismo año para la falta de apetito en personas con VIH/SIDA. Ok, eso es bastante específico. Muy específico. Y mucho más reciente, en 2018, se aprobó el cannabidiol, el famoso CBD. Ah, el CBD. Sí, bajo la marca Epidiolex. Este se aprobó para tratar convulsiones difíciles de controlar en síndromes epilépticos raros, como el de Dravet y el de Lennox-Gastaut, y también en la esclerosis tuberosa. Interesante. Algo más con respaldo fuerte. Bueno, hay otro producto, el Sativex, que es Naviximols. Es un spray que se aplica en la boca. Este no tiene la aprobación de la FDA estadounidense. Ah, mira. Pero sí está aprobado en casi 30 países desde 2005. Se usa para tratar la rigidez muscular, la espasticidad, que sufren algunos pacientes con esclerosis múltiple. Podríamos decir que estas son las aplicaciones con el respaldo científico más firme hasta ahora. Entendido. Eso establece una base clara. Pero, bueno, ¿qué pasa con esas áreas más grises? Esos usos tan comunes para los que la gente busca cannabis medicinal, pero donde la ciencia no es tan concluyente. Hablemos primero del dolor crónico que no es causado por cáncer. Es una de las razones más frecuentes, ¿no? Uf, sí, probablemente la más común. De hecho, algunas guías médicas sugieren que podría ser útil, pero como una opción de tercera línea. Aquí es donde se pone realmente interesante. Leí sobre una revisión sistemática importante, la de Wang y sus colegas. Ajá, la conozco. Encontró evidencia de calidad moderada a alta que indica que las preparaciones de cannabis o cannabinoides que no se fuman, o sea, aceites, cápsulas, lograron pequeñas mejoras en el alivio del dolor y la función física en personas con dolor crónico. Pequeñas, sí, pero mejoras al fin. Sí. Y lo fascinante aquí es intentar entender cómo podría funcionar esto. Se cree que los cannabinoides actúan principalmente sobre unos receptores en nuestras células llamados CB1 y CB2. Los receptores cannabinoides. Exacto. Son como cerraduras que estos compuestos pueden abrir, por decirlo así. Y esto puede influir en cómo percibimos el dolor y también en la inflamación. Hay un estudio alemán relevante que siguió a 800 pacientes con dolor crónico. ¿Y qué encontraron? Los que añadieron un spray de THC y CBD a su tratamiento habitual reportaron una reducción significativa del dolor, sobre todo del tipo neuropático, ese dolor como quemante o punzante por daño nervioso, después de 12 semanas. Más de la mitad, un 67.5%, dijo sentir una reducción del dolor superior al 50%. Es bastante. Es un porcentaje alto, sí. Pero, ¿cómo se encaja esto con las recomendaciones generales? Bueno, aquí es crucial ponerlo en perspectiva. Guías médicas recientes, como las de Bay y colegas, o las del Colegio Americano de Médicos de 2025, son claras. Recomiendan considerar los cannabinoides para el dolor crónico, especialmente el neuropático, solo si han fallado los tratamientos de primera y segunda línea. O sea, no es para empezar con esto. Para nada. Primero van los medicamentos más comunes. Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES como el ibuprofeno, ciertos antidepresivos o medicamentos para la epilepsia que también ayudan con el dolor. Además, la evidencia parece apuntar a que las formulaciones con THC son más efectivas para el dolor que el CBD solo. Entendido. Muy bien. Otro uso tremendamente popular es para el insomnio. Aparece constantemente en las encuestas como una de las principales razones para usar cannabis medicinal y se promociona mucho para ayudar a dormir. Sí, es muy común escucharlo. Pero la evidencia científica sólida aquí es bastante limitada. Está en sus inicios, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios se basan en lo que la gente dice sobre cómo durmió. Son reportes subjetivos. No se basan en mediciones objetivas como las de un electroencefalograma, EEG, que mide la actividad cerebral, o una polisomnografía, PSG, que es el estudio completo del sueño. Claro, no es lo mismo decir dormí bien que medirlo objetivamente. Exacto. Y además, hay un factor que complica la interpretación. Las personas que consumen cannabis de forma crónica a menudo ya duermen peor de base. Y esto podría deberse a síntomas de abstinencia cuando dejan de consumir para participar en un estudio, ¿entiendes? Ya, ya veo. Complica el análisis. Mucho. Si conectamos esto con el panorama general, estamos empezando a entender que nuestro propio cuerpo tiene un sistema endocannabinoide que juega un papel en regular el ciclo de sueño y vigilia. Nuestro propio sistema interno. Eso es. Lo que sabemos del THC es que sus efectos dependen mucho de la dosis. Un poco puede dar sueño, pero mucho puede poner nervioso o interrumpir el sueño. Además, reduce la fase REM, que es importante para la memoria y el estado de ánimo. ¿Y el CBD? El CBD tiene efectos más complejos, a veces mixtos, y curiosamente podría contrarrestar la somnolencia que causa el THC. Así que bueno, definitivamente se necesita mucha más investigación de calidad. Ensayos controlados aleatorizados, los ECA, que comparen rigurosamente con un placebo para saber si realmente ayuda y cómo. Ok, queda claro que para el insomnio falta mucho por investigar. ¿Y qué me dices de los trastornos psiquiátricos? Se oye mucho sobre su uso para la depresión, el TPT, la ansiedad, TDAH, incluso el síndrome de Tourette. Aquí, en general, la evidencia que apoye su uso es muy escasa, la verdad. Para la ansiedad, algunos estudios pequeños han reportado una ligera mejoría en los síntomas, sí, pero el riesgo de efectos secundarios, mareos, confusión, incluso más ansiedad, limita su utilidad real como tratamiento. O sea, el balance riesgo-beneficio no está claro. Exacto. Y lo que es preocupante es que para el TPT, el trastorno de estrés postraumático, algunos estudios, sobre todo en veteranos de guerra, han encontrado que el uso de cannabis se asocia con un empeoramiento de los síntomas. Peor, vaya. Sí. De hecho, las guías oficiales del Departamento de Asuntos de Veteranos y del Departamento de Defensa de EU desaconsejan firmemente usarlo para el TEPT. Y para la depresión o el trastorno bipolar, el impacto es incierto o, según algunas revisiones, podría ser negativo. No hay un panorama alentador ahí. Entiendo. Otra área que ha generado cierto interés es si pudiera ayudar en el trastorno por uso de opioides. Ha habido como una expectativa, ¿no? Sí, ha habido interés. Los resultados en este campo son bastante contradictorios, la verdad. Hay una base teórica interesante. Los receptores cerebrales a los que se unen los cannabinoides, los CB1, y los opioides, los receptores MU, a menudo están en las mismas neuronas. Ah, están conectados de alguna manera. Exacto. Lo que sugiere que podrían influirse mutuamente. Algunos estudios pequeños sugieren que los cannabinoides, sobre todo el CBD, podrían reducir las ganas de consumir opioides o aliviar algunos síntomas de la abstinencia. Incluso hay datos que asocian el uso de cannabis medicinal con la necesidad de dosis menores de opioides para el dolor crónico. Eso suena prometedor. Suena, pero otros estudios pintan un cuadro diferente. Asocian el uso conjunto de cannabis y opioides con una dependencia a opioides más grave. O incluso ven una correlación entre empezar a usar cannabis y desarrollar un TDO, un trastorno por uso de opioides, más tarde. O sea, resultados opuestos. Totalmente opuestos. En resumen, hoy por hoy, el cannabis o los cannabinoides no se consideran un tratamiento basado en evidencia para el TDO. No deben usarse como sustituto de las terapias que sí han demostrado funcionar y están aprobadas, como la metadona o la buprenorfina. Eso es clave. Ok, muy claro. Cambiando de tercio, ¿qué sabemos sobre su uso en trastornos neurológicos como la demencia o el Parkinson? Para la demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, la evidencia es muy limitada. Una revisión que analizó 4 ensayos clínicos controlados encontró resultados inconsistentes o beneficios muy, muy pequeños en comparación con un placebo. Casi nada, entonces. Casi nada. Es más, existe una preocupación en sentido contrario. Algunos estudios han asociado el consumo de cannabis a largo plazo con una reducción del tamaño del hipocampo. El hipocampo es crucial para la memoria, ¿no? Exacto. Y es una parte del cerebro que ya se ve afectada en la demencia. Así que usar algo que podría reducirlo más, pues no parece buena idea. Definitivamente no. ¿Y en Parkinson? En Parkinson es un poco distinto. Hay informes de pacientes que sienten alivio en algunos síntomas como la rigidez, distonía, el dolor, la espasticidad o la falta de apetito. Un estudio retrospectivo encontró que la mayoría de los pacientes reportaban mejoría en algún síntoma después de empezar a usar cannabis medicinal. Ajá, reportes de pacientes. Sí. Pero otros ensayos clínicos más rigurosos no han logrado demostrar una mejoría en los síntomas motores principales de la enfermedad. Quizás sí en aspectos como la ansiedad o la calidad del sueño, pero no en el movimiento. Entiendo. Así que hacen falta estudios más grandes y bien diseñados. Sobre todo porque los pacientes mayores, que son la mayoría con Parkinson, son más sensibles a los efectos secundarios. Hay que ser muy cuidadosos. Absolutamente. Hemos hablado de los posibles usos, pero es indispensable, como decíamos al principio, dedicar tiempo a los riesgos, porque los hay, y algunos son bastante serios. Absolutamente. Son una parte crucial de la ecuación. Empecemos por el riesgo de desarrollar un trastorno por uso de cannabis, TUC, lo que comúnmente llamamos adicción. La adicción al cannabis. Exacto. Su frecuencia está aumentando en todo el mundo. Las estimaciones varían, pero se calcula que alrededor del 35% de las personas que consumen cannabis podrían desarrollar dependencia. ¿Un 35%? Es bastante alto. Es significativo, sí. Y los adolescentes son especialmente vulnerables a esto. Y un dato importante, usar cannabis con fines médicos no parece reducir este riesgo de adicción en comparación con usarlo de forma recreativa. El riesgo está ahí igualmente. El cerebro sigue madurando hasta bien entrados los 20 años. Efectivamente. Sobre todo la corteza prefrontal, que es clave para planificar, tomar decisiones, controlar impulsos. Exacto. Y hay bastantes estudios que muestran que el consumo crónico de cannabis, especialmente si empieza en la adolescencia, se asocia con problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Pues mira, una disminución en el rendimiento cognitivo, cosas como la memoria de trabajo, la capacidad de organizarse e incluso el coeficiente intelectual, o CI. También cambios en la estructura del cerebro, como un adelgazamiento de la corteza cerebral y una mayor probabilidad de desarrollar otras adicciones más adelante. O sea, efectos a largo plazo. Sí, y algunos de estos efectos podrían ser duraderos o incluso permanentes. Por eso es tan importante retrasar al máximo la edad de inicio del consumo. Es un mensaje clave. Totalmente de acuerdo. Hay otro riesgo, quizá menos conocido, pero que parece estar aumentando. El síndrome de hiperémesis cannabinoide, o SHC. Suena complicado. ¿Qué es exactamente? Sí, el nombre es un poco técnico, pero el síndrome es bastante desagradable. Se trata de episodios repetidos de náuseas intensas, vómitos incontrolables y dolor abdominal fuerte. ¿Y qué lo causa? Ocurre en personas que consumen cannabis de forma crónica y en grandes cantidades. Lo curioso y paradójico es que estos episodios suelen empezar poco después del último consumo. Se cree que ocurre por una especie de sobrecarga de los receptores cannabinoides, los CB1 y CB2, que regulan las náuseas y el movimiento intestinal, como si se desregularan. Qué extraño usar algo para las náuseas y que te provoque más vómitos. Exacto. Es una paradoja. El tratamiento principal es aliviar los síntomas, hidratación, medicamentos para las náuseas y, lo más importante, dejar de consumir cannabis por completo. Lo preocupante es que las visitas a urgencias por este síndrome han aumentado bastante en los últimos años. ¿Hay factores de riesgo claros? Sí, parece que usar productos con alta concentración de THC, consumir a diario y haber empezado a consumir antes de los 16 años aumentan el riesgo de desarrollarlo. Vaya, eso sí que es un efecto a tener muy en cuenta. Hablemos de otro riesgo conocido, la psicosis. ¿Qué tan fuerte es esa conexión? ¿Es causa-efecto? La relación entre el consumo de cannabis y un mayor riesgo de tener síntomas psicóticos agudos como delirios o alucinaciones, o incluso de desarrollar un trastorno psicótico crónico como la esquizofrenia, está bastante bien documentada. Documentada, ok. El riesgo es mayor en personas jóvenes, en quienes ya tienen problemas de salud mental preexistentes, y en los que consumen cannabis muy potente o lo hacen todos los días. Estudios importantes en Europa y Brasil han encontrado una asociación fuerte. Se piensa que podría tener que ver con alteraciones en el sistema de dopamina del cerebro. ¿Pero se sabe si lo causa directamente? Ese es el debate que continúa. Si el cannabis es una causa directa o si simplemente, digamos, desenmascara una vulnerabilidad genética o previa a la psicosis. Pero independientemente de la causa exacta, el riesgo de psicosis es real y hay que tomarlo muy, muy en serio. Entendido. ¿Y qué pasa durante el embarazo y la lactancia? Mencionaste antes que el consumo parece estar aumentando en esta etapa. Sí, es una tendencia preocupante, la verdad. La prevalencia de consumo durante el embarazo ha subido, sobre todo en el primer trimestre, a veces porque se usa para las náuseas matutinas, irónicamente. ¿Y qué dicen las organizaciones médicas? Pues organizaciones importantes como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ACOG, recomiendan firmemente evitar el consumo de cannabis durante el embarazo y también durante la lactancia. La recomendación es clara: no consumir. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos concretos? La evidencia científica asocia a la exposición al cannabis en el útero con mayores riesgos de problemas como hipertensión gestacional, preeclampsia, que es una complicación grave del embarazo, bajo peso al nacer, parto prematuro e incluso muerte fetal. Aunque, hay que decir, hay algunos estudios con resultados contradictorios en este último punto. Pero el riesgo está ahí. El riesgo está ahí. Y sabemos que el THC, el principal componente psicoactivo, cruza la placenta. Y también pasa a la leche materna. ¿Y eso qué implica para el bebé? Pues plantea riesgos potenciales, como posibles retrasos en el desarrollo motor o una disminución de ciertas defensas, la inmunoglobulina A o IgA, en la leche materna. Así que definitivamente es mejor evitarlo. Totalmente. También hay que considerar riesgos para el corazón y los pulmones. Sí, también. A nivel cardiovascular, aunque la evidencia todavía se está consolidando, se ha reportado una asociación con eventos graves como ictus, o sea, accidentes cerebrovasculares, y síndromes coronarios agudos, infartos. Algunos estudios sugieren que los consumidores frecuentes podrían tener un riesgo hasta 3 veces mayor de sufrir un ictus. ¡Tres veces! ¡Es mucho! FV1, FVC. ¿Y enfermedades más graves como EPOC o asma? Ahí la conexión es menos clara. En parte porque es difícil separar el efecto del cannabis del de fumar tabaco, que a menudo van juntos. Es un factor de confusión importante en los estudios. Entiendo. Y para cerrar el capítulo de riesgos, no podemos olvidar el peligro de accidentes, ¿no? Ya sea conduciendo o simplemente caídas. Correcto. Ese es otro punto fundamental. El consumo agudo de cannabis afecta claramente la coordinación motora y la capacidad cognitiva. la habilidad para reaccionar, para tomar decisiones rápidas. Lo que necesitas para conducir, básicamente. Exactamente. Los estudios confirman que empeora el equilibrio y el rendimiento al volante, y este efecto puede durar varias horas. No es algo inmediato que pasa rápido. ¿Varias horas? Sí. Y lo más preocupante es que algunas investigaciones muestran que la gente puede sentirse capaz de conducir mucho antes de que su capacidad real se haya recuperado. Esto crea una falsa sensación de seguridad muy peligrosa. Claro, piensas que estás bien, pero no lo estás. Justo. Y esto, sumado al deterioro del equilibrio, aumenta el riesgo de accidentes de tráfico. Y también de caídas. Un riesgo especialmente importante en personas mayores, que ya de por sí tienen más riesgo de caerse. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, tanto los posibles usos como los riesgos. Después de repasar toda esta información, ¿cuáles serían las recomendaciones clave para los médicos y, bueno, también para los pacientes? Mira, yo diría que lo primero es considerar el cannabis medicinal solo para esas pocas indicaciones donde la evidencia es, digamos, moderada o fuerte. Y casi siempre como una terapia añadida, o de segunda o tercera línea. No como primera opción. Nunca como primera opción si hay tratamientos estándar que sí tienen una eficacia comprobada y son más seguros. Segundo, y esto es fundamental, la seguridad del paciente debe ser la prioridad número uno. ¿Qué implica eso en la práctica? Implica evaluar con cuidado las posibles interacciones con otros medicamentos que la persona esté tomando y ver si existen contraindicaciones. El artículo destaca grupos de personas con riesgo especial, adolescentes, personas con historial de adicciones, aquellos con enfermedades mentales graves, mujeres embarazadas o lactando y personas mayores o muy frágiles. Para ellos, el riesgo suele superar cualquier posible beneficio. Ok. Evaluación de riesgos individualizada. Más baja de THC. Y preferiblemente en una formulación que también contenga una cantidad similar de CBD, ya que este podría contrarrestar algunos efectos adversos del THC. Empezar bajo y lento, como se dice. Justamente. Recomendar empezar a usarlo en casa, en un entorno familiar y seguro. No mezclarlo con otros sedantes como el alcohol o pastillas para dormir. ¿Eso es peligroso? Importantísimo. Y muy importante, no conducir ni operar maquinaria pesada durante al menos 6 a 8 horas después de consumir. Y, por supuesto, hacer un seguimiento regular para vigilar la aparición de efectos secundarios. Mareos, riesgo de caídas, ataques de pánico, somnolencia excesiva. Hay que estar atentos. Y supongo que hablar mucho con el paciente, ¿no? Ese es el último punto y quizás el más importante. Subrayar la importancia de una buena conversación entre médico y paciente. Explorar qué síntomas específicos se quieren tratar, fijar metas realistas y discutir abiertamente las alternativas terapéuticas que sí están basadas en evidencia sólida. Se necesita un diálogo colaborativo, honesto y mantenerse al día, porque la investigación en este campo avanza muy, muy rápido. Excelente recapitulación. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cuál es el mensaje para llevarse a casa? Parece claro que, aunque el cannabis y sus componentes tienen usos médicos bien establecidos para unas pocas condiciones muy específicas, muy pocas, sí. Para muchas otras dolencias comunes como el dolor crónico o el insomnio, la evidencia es más bien limitada o contradictoria. Definitivamente no son una panacea ni un tratamiento de primera línea para la mayoría de las cosas. Y, sobre todo, no podemos ignorar que existen riesgos importantes asociados a su uso, especialmente para ciertos grupos. Exactamente. Ese es el resumen perfecto. La decisión de usar cannabis con fines medicinales debe tomarse con mucha cautela, basándose en la mejor evidencia científica disponible en el momento y no dejándose llevar por anécdotas, por modas o por promesas comerciales. La ciencia por delante. Siempre. Los médicos deben priorizar los tratamientos que han demostrado ser seguros y eficaces. Si se considera el uso de cannabinoides, debe ser dentro de un marco de seguridad, con información muy clara para el paciente sobre los posibles beneficios, si los hay, y los riesgos reales, y asegurando un seguimiento cercano para detectar cualquier problema a tiempo. Muy bien. Y para dejarnos pensando, una última reflexión. Si consideramos la increíblemente compleja red que forma nuestro sistema endocannabinoide, ¿no? Que regula funciones tan vitales como el sueño, el dolor, el ánimo, el apetito y más, ¿qué posibilidades podría abrir la investigación futura? ¿Podríamos quizás llegar a diseñar cannabinoides muy específicos o combinaciones precisas que actúen solo donde queremos? Es una pregunta fascinante. ¿Verdad? que maximicen los beneficios para tratar ciertas enfermedades y al mismo tiempo minimicen los riesgos generales que vemos hoy con el uso de la planta entera o extractos amplios. Sin duda algo sobre lo que darle una vuelta. Definitivamente. El potencial está ahí, pero requiere muchísima más investigación rigurosa y cautela. Un campo apasionante para el futuro.